Hola a todos, les habla Coral Fis, que junto con Cecilia Martínez conformamos la compañía de circo teatro La Caravana. Queríamos invitarlos a todos a ver la obra de teatro Gertrudis y Renata Cocineras, escrita y dirigida por Pepe Márquez, que cuenta la disparatada y divertida historia del encuentro entre Gertrudis, que es una cocinera de tradición, dueña de un restaurante totalmente tapado de deudas, y Renata, una aspirante a chef que tiene un secreto muy particular para que sus comidas sean exquisitas. Vamos a ver si estas expertas en la cocina logran sacar adelante el restaurante mientras se revolean los platos, vuelan los pollos, rebotan las papas y salpican las salsas. Los esperamos a todos, a los grandes y a los chicos, porque es para todos, todos se van a divertir. Los domingos de julio a las 16:30 horas y durante las vacaciones de invierno vamos a estar los jueves, los viernes y los domingos en la sala No Avestruz del barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires a las 16:30 horas. Pueden reservar las entradas llamando al 4777-6956 y la sala queda en Humboldt 1857. Ojalá puedan venir y compartir las tardes de las vacaciones de invierno viendo esta obra que aseguro que la van a pasar bien.